ronda la haremos a orillas del mar. El mar danzará con mil olas haciendo una trenza de azar. La haremos al pie de los montes, el monte nos va a contestar. Será cual si todas quisieran las piedras del mundo contar. La haremos mejor en el bosque, el vamos y vos a mezclar, y cantos de niños y aves se irán en el viento a avisar. Haremos la ronda infinita, haremos al bosque trenzar. La haremos al pie de los montes y en todas las playas del